los Vegatón, los Bandoleros, ya tú sabes, Don, va a quedarnos con el canto, soy yo. ¡Acelera y métele chambón pa' abajo! ¡Wow! ¡Méteme chambón pa' abajo! ¡Esta vamos a ver quién es bravo! ¡Aquí va a pillar de sobra, tira, pa' ver si vas a dar la liga! ¡Ah!